mejor. De lo mejor del cuarteto. ¡Qué historia! Un amor que se acaba y otro queda en la nada. Un principio sin Cachumba y sus grandes éxitos masterizados a nuevo. ¡A nuevo! ¡No! Me voy. Pedido en tu disquería.